Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Sigue. Perdón que comience el programa mientras vos te estás acomodando todavía, ¿eh? Disculpas. No quiero interrumpir. Sí, te vine, acá estoy. No quiero interrumpir tu ingreso al estudio, Euge, con un programa de radio. Nada. Ay, más. Qué malo. ¿Cómo que estás? Bien, Tebelín, bien. ¿Bien? Tebelín. Bueno, es un buen síntoma que vayas llegando para hacer este programa que acaba de comenzar con la apertura que Emma Heslop ha preparado para nosotros para esta temporada de La Retaguardia. No vamos a hablar aquí de los libros contables de la fundación de Gabriela Michetti, que están siendo investigados por la justicia. ¿En qué lío se metió con ese robo Michetti, eh? No vamos a hablar de que Rial está internado, acompañado por Agustina Kanfer. Che, ¿qué pasó con la columna de Natacha? No sé qué pasó, pero no está bien. Fue, ¿no? Fue. Yo quisiera ver igual si no está en otro programa, ¿eh? No sé. Yo no sé si no se fue otra radio. Por eso, no sé, vamos a averiguar. Vos decís que le ofrecieron laburo en un medio tradicional. En alguna radio. Y se fue. En alguna frecuencia light puede ser, no sé, ojo. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Ganando amigos con Fernando Tevele. Bueno, escúchame, hay tomas de colegio de vuelta. Uh-huh. Vamos a estar en un instante nada más charlando con uno de los colegios. Hasta ahora es solo uno el colegio que está tomado, pero de todas maneras vamos a ver cómo se está dando la situación en ese colegio, que es en la Belgrano, y en todo caso ver si esto se puede replicar en otros colegios o no. Digo, a ver, va a parecer una tontería lo que digo, pero todas las tomas comienzan con un colegio que toma y después eso hace que los alumnos de otras escuelas también empiecen a ver la posibilidad de manifestarse por los problemas que tienen, que en general son edilicios, ¿no? En las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Esta no es la excepción. Pero seguramente más tarde vamos a estar contándote un poco mejor por qué está tomado este colegio, que queda en la zona de Barracas. Y después seguramente vamos a andar por otras noticias. Bueno, les contamos que en pocos meses vamos a tener un par de juicios que tienen que ver con actores de la comunicación alternativa que son llevados a juicio oral por diferentes razones. El 7 y el 9 de noviembre hay juicio por la causa de los baleados de la Sala de Verdi. ¿Te acordás de aquella noche del 13 de marzo de hace algunos años, que bueno, suele, cuando se cuenta esta historia, suele decirse el desalojo de la Sala Verdi. El desalojo de la Sala Verdi fue 11 días después, el 24 de marzo, mientras estábamos participando de la marcha. El PRO aprovechó y mandó a la policía y desalojó finalmente la Sala Alberdi, allí en el Centro Cultural San Martín. Pero el 13 de marzo hubo una represión muy fuerte que nosotros reflejamos a través de la radio hasta avanzada la madrugada, porque comenzamos a tener las noticias de que no era una represión común, si es que hay represiones comunes, y empezamos a tener noticias de compañeros nuestros, integrantes de la red, que estaban siendo llevados a los hospitales baleados con plomo, como fue el caso de Esteban Rufa, el fotógrafo de la agencia de noticias Redacción, de ANRED, que bueno, que ligó un balazo en la pierna, y que los médicos que lo asistieron allí le dijeron que solo por centímetros no había estado en una situación más riesgosa, porque si la bala le hubiera interesado alguna arteria, bueno, hubiera comenzado a desangrarse y vaya uno a saber si hubiera llegado al hospital. Por suerte fue atendido en el Argerich. En el Durán fue atendido Germán de los Santos, de DTL, y eso va a juicio, porque hay tres policías de la Policía Metropolitana que están siendo llevados a juicio por tentativa de homicidio, ni más ni menos. Así que va a ser importante estar atentos a lo que sucede allí, porque no es habitual ver a policías en el banquillo de los acusados, y no es nueva la Metropolitana, entonces no ha habido muchas ocasiones todavía de juzgarlos. Así que nosotros, por supuesto, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a estar con una cobertura especial esos días y con mucho laburo en la previa para que reconozcamos algunas cuestiones del caso en particular, como por ejemplo la escasa repercusión que tuvo en su momento y que posibilitó que un mes después, apenas un mes después, la Policía Metropolitana ingresara como loca, sacada, al Hospital Borda, en lo que fue el intento de desalojo de los talleres protegidos, que se consiguió finalmente. Pero ahí sí se armó tal escándalo, porque había sido un fotógrafo de Clarín el que había sido golpeado y detenido. Ahí sí se armó lío. Y después de esa represión en el Borda, y justamente por lo que se armó, hasta hubo una interpelación al ministro Montenegro, el ministro de Seguridad, en la legislatura porteña, por la situación del Borda, no hubo más represiones groseras de parte de la Policía Metropolitana. Entonces cabe, nosotros siempre nos hemos preguntado si se le hubiera dado efectivamente importancia a lo que sucedió en la Sala Alberdi, si no hubiéramos podido evitar lo que sucedió luego en el Borda, ¿no? Pero bueno, así son los hechos. Aquella represión en el Borda le impidió al gobierno porteño mudar la jefatura de gobierno de la ciudad a ese espacio lindante con el hospital, o que pertenece al Hospital Borda, y tuvieron que reconfigurar todo el esquema de mudanza y terminaron con la jefatura de gobierno en el edificio que se había hecho para el Banco Ciudad, para que fuera la casa matriz del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es todo vidriado y todos se ven, todos los que trabajan. No es que lo hicieron solo por una cuestión de modernismo así, sino porque iba a ser la sede de un banco y entonces lo idearon de ese modo. Bueno, estamos subidos al programa, así que le pegamos hasta que terminemos. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Hoy imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Bueno, te contábamos que hay una escuela tomada en la ciudad de Buenos Aires que todavía no sabemos si será la primera de otras o si será un conflicto restringido solo a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano en el barrio de Barracas. Vamos a charlar con Antonella Chiuso, que está allí en la toma. Antonella, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, acá andamos en la toma del colegio. Bienvenidas sean las preguntas para comentar la situación. Dale, contanos en principio por qué la toma. Y la toma principalmente, nosotros ahora estamos haciendo los reclamos generales que tenemos en los colegios secundarios y, digamos, los colegios que compartimos también con primarios y terciarios, que serían el boleto educativo para garantizar que el acceso a los pibes a la educación, los comedores gratuitos que garanticen el almuerzo de todos los chicos, y también así las reformas edilicias, porque bueno, como se sabe, los colegios se nos caen a pedazos. Sí, sí, es cierto. Contaba recién situaciones en diferentes colegios, y ustedes con las artísticas vienen con cierta gimnasia, digamos, en las tomas por la cuestión curricular también, ¿no? No solo, aunque no sea el conflicto ese, me parece que les debe resultar más fácil tomar una determinación como esta, porque lamentablemente tienen gimnasia de tomas. Sí, así es. Bueno, el año pasado lo que pasó con las 15 tomas de los colegios se inició desde un bloque de artísticas, que somos los colegios artísticos de la capital, justamente por los reclamos curriculares. Pasamos por una transformación de lo que son nuestros planes de estudio, donde muchos chicos quedamos en la intemperie, como nos pasa en este colegio, que también se está reclamando por eso, digamos que no tenemos un título reconocible a la hora de presentarlo en lo laboral y en la práctica, digamos. Tenemos muchas currículas armadas, o sea, es como un popurrí, y el gobierno de esto nos hace cargo. Digamos, salimos con títulos que no tienen una validez nacional, solamente en capital y ciertas localidades de Buenos Aires, y la verdad es que no nos sirve. Pero bueno, sí, también tenemos una cierta gimnasia, es lamentable porque, bueno, ya venimos tomando desde años y estamos siguiendo esperando las respuestas. ¿Y qué problemas puntuales edilicios tienen allí en la Belgrano? Y en la Belgrano, por ejemplo, el tercer piso, que es el último, digamos, está las paredes llenas de humedad, lo que genera goteras e inundaciones en el piso. Y en la planta baja estuvimos una semana, antes de las vacaciones estuvimos una semana sin luz y sin agua, justamente porque abajo en el sótano está la caldera que funciona electricidad. La misma se inundó porque un caño se reventó, no era uno maestro, no me quiero imaginar, encima eran caños de agua hirviendo, e hizo que se inunde y que haya un cortocircuito. Entonces, digamos, esos también fueron unos problemas grandes edilicios porque tenemos todo el sótano lleno de humedad y además de que hay una plaga de palomas. Recién cuando bajamos, el primer día de la toma que tuvimos acceso a ese lugar, pudimos ver un montón de palomas muertas de nidos era un asco. Y bueno, después de que esto es un colegio fábrica, entonces las condiciones que tenemos de las aulas no son las que se amerita para dar una clase. Uh-huh. Encima que compartimos el edificio con un profesorado de tres turnos, y nosotros somos doble jornada, entonces nos faltan seis aulas uh-huh. en el establecimiento. Me habías dicho que algunos de los problemas eran edificios, ¿y los otros de qué tipo eran? Los otros, bueno, también tienen que ver con la economía de nuestras casas, de los pibes. Tiene que ver con garantizar la llegada a los pibes, que es el boleto educativo, y también que se garantice el almuerzo de ellos. Uh-huh. ¿Han tenido algún contacto previo a la toma con, no sé, con la gente de la escuela o más allá de la gente de la escuela? ¿Cómo es la relación con los funcionarios? Y nosotros esto lo veníamos comentando en los cursos, se venía debatiendo a partir de que tuvimos una reunión en el Ministerio con la ministra Soledad Acuña, que es la ministra de Educación de Ciudad, y digamos, fue todo muy rápido. Nosotros tampoco esperábamos hacer esto, venimos a hacer marchas, cortes de calle, bueno, una reunión con el Ministerio, y los pibes claramente estaban muy calientes porque ya estamos sobrepasando la mitad de año, estamos en el segundo semestre y todavía no hay respuesta a nada. Sí cayó muy dura la decisión ante los profesores y ante el profesorado, pero igualmente nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es hacer una toma sin clases para los estudiantes de media, que estamos dando talleres igual, pero el profesorado sigue sus clases normalmente. Uh-huh. Bueno, ¿y de otras escuelas qué sabes? Y de otras escuelas se está debatiendo, ya en algunas se hizo la asamblea, mañana en muchos colegios se va a estar haciendo la votación, por ejemplo en el Colegio Cerámica número 1 de Bulnes, que bueno, la situación fue esta, ayer alrededor de las 2 de la tarde una chica estaba en un aula donde bueno, las ventanas están agarradas con alambres y se le cayó en la cabeza, entonces esta chica ahora está con la espalda rectificada o una cosa por el estilo. Cuestión que no se puede movilizar, por el momento está internada en el hospital, justamente por, bueno, estos reclamos que venimos teniendo siempre, se nos caen los techos, se le cayó una ventana a una chica ayer en el Cerámica, uh-huh. y están esperando realmente que se nos muera un pibe para darnos respuestas, no puede ser. El Cerámica ahora va a estar debatiendo la toma, igual que nosotros, porque es claro que no podemos seguir esperando a que pasen estas cosas. Me contaban de ese hecho que la situación no fue más grave, porque el vidrio era de esos vidrios que no se, que se astillan, pero no se hacen anicos, digamos, no sé cómo decirlo, vidrios de seguridad, digamos, que eso impidió que la chica se cortara. Claro, claro, el tema es que absorbió todo el golpe, todo el impacto. Claro, claro. Y bueno, ahora está con un cuello ortopédico, le están haciendo tomografías para ver si tiene algún daño cerebral o algo por el estilo, pero sí, digamos, fue todo de pura casualidad que la chica hoy en día está viva, porque le podría haber pasado cualquier cosa, o sea, hasta quedar paralítica. Uh-huh. Es increíble hasta el punto que llega el gobierno con los estudiantes, con los pibes que somos el futuro, ¿no? Claro, claro. ¿Estuviste la semana pasada aquí en la radio? Sí, estuvimos en el programa A Mí No Me Importa, sí, con los chicos que gran nos invitaron programa de la radio. Gran programa de la radio, mucho mejor que este, sin dudas. No, los dos, la verdad que La Retaguardia siempre nos estuvo haciendo el aguante, así que les agradecemos. Bueno, te mandamos un beso, bueno, ahí estén en los primeros días de la toma. Sí. Ojalá que la cosa no sea tan desgastante como ha sido otros años de tener que sostener la toma mucho tiempo. No, muchas gracias a ustedes y gracias. Dale. Por darnos el espacio de comunicación y de difusión. Dale, acá estamos. Y prepárense para Feynman y todas esas cosas y la gente que les va a decir que son anti-Macri y que los papás deberían cuidarlos un poco mejor para que no sean niños tomadores y esas cosas que les van a empezar a decir en los medios tradicionales, ¿no? Sí, sí, obvio, ya nos esperamos todo, pero sabemos cómo defendernos. Por suerte, ya la gimnasia está. Bueno, gracias, nos vemos. Nos vemos. Antonella Chiuzzo, de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en el barrio de Barracas, está tomada. Uh-huh. Es fácil suponer que la escuela que nos contaba, donde fue la caída de la ventana, el Cerámica. La Rans, Cerámica, ¿no? El Cerámica de, sí, el otro, es Medrano. Bueno, ahora lo ratificamos. Bulnes. Bulnes. Bulnes y Rivadavia. Es fácil suponer que van a sumarse a la toma, ¿no? Seguramente. Me dicen que Lilurtia hoy votó en asamblea por ahora no tomar. Y así seguirán las asambleas definiendo los chicos. También para que no se diga, me parece que está bueno contar esto, por ejemplo, que Lilurtia hoy decidió por ahora no sumarse a las tomas, para que se entienda que los pibes se hacen asambleas y deciden, ¿no? Uh-huh. No es que alguien los lleva de las pestañas y los obliga a tomar el colegio, de ningún modo. En la discusión, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Bueno, allí lo escuchábamos a Jorge Julio López en su declaración en el juicio año 2006, 10 años de ese juicio, 10 años de su desaparición, donde él dice que pensó que si un día salía y lo encontraba Echecolás, lo iba a matar, y después dijo, puta, y si lo mato, ¿qué voy a matar una porquería de esas? Y no lo mató, no lo hizo. Lo pensó, pero como argumentó en el testimonio que escuchábamos recién, no usó las propias manos para hacer justicia. No fue a matarlo a Miguel Echecolás. En cambio, se puso la camperita roja de lana y se fue a la justicia a denunciarlo, como tantos otros. El día de su declaración tenía, buscalo en YouTube, tenía la camperita roja con cierre, no tenía la gorra que le tapaba casi todas sus canas, recordó en el testimonio cada gesto, cada dolor, hasta hay partes que son tenebrosamente graciosas porque imitó voces de los genocidas, pero no lo mató. Dio testimonio. En estos días se está hablando mucho del caso del doctor Lino Villar Cataldo, que sí mató a Ricardo Krabler. Si vos buscás las noticias sobre esta causa, vas a encontrar en todas las noticias, haz el esfuerzo, fíjate, recorrelo en diferentes medios. El doctor está en todas nombrado. En cambio, es muy difícil encontrar un lugar donde aparezca el nombre del ladrón. Aparece como, por ejemplo, habla la madre y dice, no me acuerdo el nombre ahora, pero ponele, Susana, la madre del ladrón. O sea, es el ladrón, no es Ricardo Krabler. No se sabe bien qué pasó todavía. Sí se sabe que intentó robarle la camioneta, que no se la pudo llevar, y que 4 disparos del arma de la víctima del robo lo convirtieron en un asesino. Es decir, Lino Villar Cataldo sí lo mató. Creo que está de más decirlo, pero por ahí ayuda a seguir escuchando, que cualquier persona que haya pasado por un robo, que haya sido víctima de un robo a mano armada, la verdad es que no puede decir, yo voy a reaccionar de tal modo, yo voy a reaccionar de tal otro. Hay que pasar por ese momento y uno se puede encontrar con reacciones diferentes. Pero la cuestión es que uno puede pensar antes también de que el hecho ocurra, cómo reaccionar. Puede ser una decisión ir a la justicia, puede ser una decisión, es una decisión en muchos casos, comprar un arma y prepararse mentalmente para que si alguna vez te pasa eso, disparar y quitarle la vida a alguien. Ya va a determinar la justicia o no qué sucedió en el hecho de Villar Cataldo y Krabler. Pero igual nos parece que el tema es cómo nos acercamos nosotros a estos temas y también cómo lo abordan los medios tradicionales de comunicación. Nosotros nos preguntamos si efectivamente Jorge Julio López, que sobrevivió a las torturas de Checolás, si efectivamente lo hubiera asesinado en lugar de convertirse en una pieza esencial del juicio y dar ese testimonio brillante que le costó su segunda desaparición. Estamos a días nada más de que se cumpla los 10 años de la desaparición de López. Imagínate que lo hubiera matado López a Checolás. ¿Qué hubieran opinado tanto la sociedad así en la calle como los medios de comunicación? Yo escuché a periodistas, pseudo periodistas, periodistas de esos que solo tienen como fuente a los servicios de inteligencia, por ejemplo, en el programa Animales Sueltos que conduce Fantino, y que se convirtió en una suerte de coloquio de la derecha televisiva, diciendo que como el Estado tendría que haber hecho algo para cuidar al médico y no lo hizo, el tipo se cansó, se preparó para matar y finalmente lo mató. Si nosotros aplicáramos el mismo razonamiento para el caso de López, el mismo Estado lo torturó y además de torturarlo, le aseguró impunidad a los genocidas durante años. Tendría que haberse cansado López. Tendrían que haberse cansado todos los sobrevivientes del genocidio. Sin embargo, él y absolutamente todas las víctimas del terrorismo de Estado, salvo dos, uno que le pegó una piña a Stis en Bariloche y uno que le pegó una piña a el turco Julián en un McDonald's de Callao. Dos trompazos. Salvo esos dos, efectivamente todas las víctimas del terrorismo de Estado eligieron otro camino. A López ese testimonio le costó su segunda desaparición. Si López hubiese matado a Checolás, en principio es fácil suponer que no hubiera desaparecido. Pero, ¿qué hubieran hecho los animales sueltos que andan por las calles y por los medios? Porque también es cierto que estas cosas pasan porque hay consenso social. Y ese consenso social permite actitudes como la de Villar Cataldo. ¿Los medios estarían hablando de López el justiciero? ¿Pondrían esos zócalos? ¿Lo hubiesen protegido a López como están protegiendo ahora al médico? No. Sin dudas, no. Y además López estaría preso. ¿O a alguien le cabe alguna duda de eso? Después hay otra cuestión, otro verso repetido en los medios en estos días sobre este tema, que tiene que ver con que antes de hablar te dicen hay que desideologizar el debate. Hay que debatir quitando la ideología de por medio. Obviamente a nosotros nos parece eso imposible, pero también sabemos que el periodismo independiente dice que no tiene ideología. Y así nos han tenido unos cuantos años. Cuando uno se para en un determinado lugar para contar la noticia, claramente lo hace desde su subjetividad. Y esa subjetividad siempre, pero siempre, está cargada de ideología. De manera consciente o de manera inconsciente. Cuando Fantino llora conmovido ante el médico, mientras el médico le hace su relato, sus lágrimas son ideológicas. Y cuando uno se envenena viéndolo, también es una bronca cargada de ideología. El 18 de septiembre va a haber muchas manifestaciones para recordar a López. Seguramente habrá más gente, porque se cumplen 10 años, los números redondos nos encantan para estas cosas. Y además también porque a algunos les va a resultar menos incómodo que en los años anteriores hablar de la desaparición de López. Hubo demasiada gente en la militancia de lo que se llama el campo popular que no movió un pelo por López. El clamor por el doctor no es algo que se oiga, pero a la vez se percibe, ¿no? Mucha gente, te habrá pasado que te cruzás con gente que te da la discusión y te lo defiende al tipo casi, más o menos. Seguramente quienes vamos a estar en la calle, el 18, en la calle, en la radio, donde nos toque estar participando de la marcha, no queremos ser Villar Cataldo, pero tampoco queremos ser López. No queremos matar como el médico, pero tampoco queremos desaparecer ante un silencio atroz como el testigo. Pero eso sí, si nos fuerzan a elegir, no tenemos dudas. Y somos Jorge Julio López, cueste lo que cueste. Carlos Eslepoy, el abogado Carlos Eslepoy. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Uno de los abogados que desde España, porque él vive buena parte de su tiempo en España, donde se quedó después del exilio, pero viene seguido a la Argentina, se encargó de abrir las causas allí en los tribunales europeos. Uno de los motores absolutamente indiscutibles. Y ahora está haciendo lo mismo en la Argentina con los crímenes del franquismo. Charlamos hace poco con Rosansky, aquí con el juez Rosansky. Víctor, en esa charla dijo que respetaba básicamente a dos personas por su actuación en la justicia. Una era Rosansky, que lo estaba escuchando. Uno podría decir que se lo dijo para quedar bien porque lo estaba escuchando, pero el otro eras vos. Bueno, pues justamente Rosansky me escribió, porque tengo comunicación por correo con él, diciéndome esto, ¿no? Todo emocionado. Y la verdad que para mí es un honor, ¿no?, que me mencionen junto con él, porque creo que es un hombre que ha abierto caminos muy importantes en la calificación jurídica, particularmente de lo que se hace en Argentina y con sentencias muy relevantes, ¿no? Y bueno, qué decir de Víctor, yo a Víctor lo conozco, de aparte de conocer su historia naturalmente, desde hace muchísimo tiempo y todo el inmenso aporte que él ha hecho con las fotos fundamentalmente que sacó la ESMA, por sus declaraciones ante el juez Baltasar Garzón, que fueron, como en general la de todos los seres detenidos desaparecidos, muy relevantes para el avance de la investigación, ¿no? Por tanto, bueno, es decir, que doble honor entonces. Es decir, que lo sabías y te habías enterado a través de Rosansky, que te lo había comentado. Sí, me había comentado, sí. Las vueltas, ¿no? De la vida y de los programas de radio. Bueno, nos enorgullece a nosotros también que esa comunicación se haya dado. Oral y público. Acá, en Radio La Retaguardia. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Tevele, ya te perdiste el primer encuentro de diálogo que el postítulo de Educación Sexual Integral realizó en el Joaquín B. González. Estás confundida. No me lo perdí. Te lo reperdiste, Tevele. No viniste, yo no te vi. No me lo perdí. No estuviste ahí. Lo escuché y lo leí en La Retaguardia. Igual no estuviste presente, no es lo mismo. Es cierto. No es lo mismo. Es verdad, es verdad. Pero es... Más de 200 personas aplaudiendo de pie. Sí. Es una energía que, aunque querramos y le pongamos toda la onda desde La Retaguardia, no podemos transmitirla ni por radio ni en una nota. Ese, y los escuchamos igual, los aplausos, ¿te acordás? Sí, que escuchamos solo los aplausos el primer día. Y un pedacito de aquella charla que dio Sonia Sánchez en el postítulo de Educación Sexual del profesorado Joaquín B. González, al que Uge está haciendo referencia. Pero está la nota colgada en la página desde la semana pasada. Una cosa nada más, es la nota más leída de toda la historia de La Retaguardia. La nota que más visitas ha tenido. Ha sido una intervención realmente brillante, increíble, y en un contexto además en el que este tema de la prostitución, sí, trabajo, no trabajo, está allí a flor de piel, ¿no? De hecho, en Neuquén se está tratando en estos días un proyecto de ley para, a nivel provincial, reglamentar la prostitución como un trabajo, como cualquier otro trabajo. Ahora, es muy loco porque reglamentar la prostitución en el ámbito de una provincia sería contradecir el funcionamiento básico de nuestra justicia, porque nuestra justicia funciona como una pirámide, y en la punta más alta de la pirámide está la Constitución Nacional y los tratados internacionales que el país al que el país adhiere, digamos. Y uno de esos tratados internacionales justamente nos convierte en un país abolicionista. Entonces sería como muy loco que una provincia reglamente, digo, que esté bien de repente reglamentar provincialmente. Es ilegal. Es como que en una provincia, digamos, reglamenten la pena de muerte. No sé, no podría pasar eso. Claro. Porque nuestro país está en contra. Sí, o sea, sí, porque no tenemos estados independientes. Porque nuestras leyes más importantes dicen otra cosa. Exacto. Entonces no y sé. Y no puede haber leyes provinciales por que encima. Que contradigan una ley nacional, ni un tratado internacional, y no puede haber leyes municipales que contradigan una ley provincial o una ley nacional, y así sucesivamente, porque justamente el funcionamiento es como una pirámide. Está este proyecto muy avanzado que se va a tratar en Neuquén. Está el proyecto dando vueltas en la legislatura, que avalan algunos legisladores, así que es un tema que se viene, Por otra parte, es muy loco también cómo en los últimos tiempos hemos avanzado muchísimo a nivel de conciencia, digo, de conciencias, de cómo pensamos los temas. Digo, hace 5 años no podría haber sido posible el repudio a Cordera, por ejemplo, por sus dichos, porque evidentemente lo que está pasando hoy es que venimos como avanzando en debates, se están poniendo en discusión un montón de temas y demás, y claramente estamos ganando un montón de batallas en lo ideológico. Uh-huh. Y sin embargo, esta batalla la venimos como, no sé, como que es mucho más compleja que otras. Claro. Bueno, no íbamos a hablar de eso. Vos ibas a invitarnos el sábado. Es que me dijiste reglamentación y me empezó como a subir un calor. Bueno, ¿a qué invitas el sábado? ¿A qué invito el sábado? Bueno, TVL, te perdiste el primero. No te podés perder el segundo encuentro de diálogo que organiza el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín. Por cierto, único postítulo. No, único no, pero. Bueno, no importa. Gratuito. Y abierto, digo, ese postítulo, con lo que me parece importante recordarlo. Lo que organiza es un encuentro de diálogo que esta vez se llama Vidas Trans, un desafío político para el rol docente. Y a este encuentro van a estar invitadas como ponentes. Por un lado, Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana. Uh-huh. Esta mujer que se convirtió en activista por los derechos de los niños trans. De los niños y las niñas trans, por supuesto, ¿no? Después de haber acompañado a su hija en este proceso de crecimiento en el que hasta pudo ponerse un nombre elegido por ella misma y pudo conseguir que el Estado reconozca su derecho. Uh-huh. y modifique su nombre en el documento. Por eso una de ellas va a ser Gabriela Mancilla, la mamá de Luana. Uh-huh. Otra va a ser Dori Feigenbaum. Dori es la mamá de Effie. Effie Beth es artista trans de la que hablamos tantas veces en La Retaguardia. Bueno, Dori estuvo aquí. Dori estuvo acá en un programa muy lindo también. Uh-huh. Bueno, Dori básicamente lo que plantea es que ella lo más importante que aprendió, como Dori es una persona que sabe mucho de educación porque trabaja en educación. Uh-huh. Es directora de nivel inicial y ella dice que lo que más aprendió en educación lo aprendió por haber tenido una hija trans. Bueno, Dori va a estar ahí también para hablar, justamente para hablarle a las y los docentes que van a estar presentes. Uh-huh. Y después Pau Rafeta, que es para nosotros es un honor que esté ahí porque es docente, es activista, pero además es una egresada del postítulo. Así que bueno, con esa mesa enorme, uh-huh, el sábado 10 de septiembre de 14 a 17 vamos a estar justamente pensando cuál es el desafío para las y los docentes cuando aparece este tema y cuando tenemos enfrente a un niño o una niña trans, cuáles son nuestras obligaciones como docentes. Uh-huh. Pavada de desafío para los docentes. Sí, sí. ¿Cuánto sale la entrada? Es gratuito, es abierto y gratuito. ¿Y así que puede venir quien quiera a las 14 horas, sí, este sábado en Ayacucho 632. Bien, está hecha la invitación entonces para este segundo diálogo, encuentros de diálogo que organiza la gente del postítulo. Vamos a ver si esta vez es un diálogo, porque la vez pasada la verdad es que Sonia Sánchez nos dejó a todos mudos escuchándola y no hubo mucho diálogo. En realidad fue un encuentro de escucha, sí, que estuvo muy bien. Que bueno, ya de por sí que estén las tres allí. Uh-huh. Va a ser un diálogo, aunque sea entre ellas. Me imagino que va a haber un intercambio entre ellas, que son personas además que se conocen, se reconocen, se respetan entre ellas y seguramente va a haber ahí algo muy importante para escuchar, por lo menos para escuchar. Y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. lo tendrán que describir, como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. ¿Qué te vas a decir? ¿Cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh, en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. Uh-huh. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? ¿O se seguirán poniendo los tampones de gomas pluma? Y hoy te estoy diciendo que por noche la venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? La retaguardia. Vamos llegando a la parte final del programa con algunos, con varias noticias mezcladitas. Por un lado, hubo marcha hoy, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia y de AM690, hubo marcha, Misiones, por la libertad de Victoria Aguirre, la chica que ya lleva 19 meses presa, acusada de el asesinato de su hija, y en realidad lo que ella dice que sucedió es que eran ambas víctimas de violencia de parte de una persona que comenzó siendo pareja y terminó siendo un violento, y que ella dice golpeaba a las dos y terminó matando a la hija. El lunes, en Enredando, que se hizo desde Jujuy, en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros, compañeras de Jujuy, estuvieron charlando con la hermana de Victoria, con Claudia Aguirre. ¿Se acuerdan que nosotros charlamos con ella hace un par de semanas? Y ella contó que dijo así explícitamente que el caso se había visibilizado nuevamente, porque había tenido local, a nivel local, en Misiones como una mínima cobertura cuando sucedieron los hechos, pero que se había vuelto a visibilizar y se había nacionalizado después del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se hizo allí en Posadas, y donde muchos de nosotros conocimos el caso de Victoria por la presencia de sus papás contando el caso. Y la verdad es que a mí me causó una emoción especial escucharlo, porque por supuesto nosotros tenemos esa percepción también, y nos dimos cuenta que el caso comenzó a circular mucho más desde que todos regresamos a nuestros lugares después del encuentro y empezamos a hablar de la causa en nuestros medios y en los proyectos colectivos que tenemos de manera cotidiana en la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos la percepción de que es así, pero también a nosotros nos pasa que tenemos como un miedo de estar quedados en un microclima y pensar que todo el mundo ya conoce el caso de Victoria Aguirre, cosa que no es cierta, ¿no? El viernes pasado participamos en una charla organizada por la gente de Razón y Revolución. Les agradecemos, fue una invitación a la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros estuvimos allí participando en representación de la red, y estuvieron Roberto Ruiz de Los Locos de Buenos Aires, de FM La Tribu, y también de Te Digo Más, de aquí de La Retaguardia, y Hernanda Isich de Los Vecinos de Frecuencia Cero. Y estuvieron también los compañeros de Antena Negra, Y allí Santi, uno de los que lleva adelante el proyecto de Antena en la actualidad, decía, contaba esto mismo y decía, bueno, hoy todos conocemos a Victoria Aguirre y yo empecé como a mirar las caras y la verdad es que allí mucha gente no conocía todavía el caso de Victoria Aguirre. Es decir que hay que seguir hablando de la causa, hay que seguir contando. No alcanza con la difusión que ya le dimos para romper un cerco informativo como el que hay alrededor de estos temas. Hay que martillar duro, no alcanza con un solo mazazo y por eso vamos a seguir hablando de la causa. Eso por un lado. Por otro lado, hoy por la tarde sonó el teléfono en el despacho de la diputada nacional por el FIT, Miriam Breckman, y cuando levantaron, una voz dijo, zurdita, te vamos a hacer mierda. Breckman lo denunció, primero a través de las redes sociales, después empezó a, de alguna manera, intentar que se hicieran cargo los funcionarios del área, la ministra Bullrich, por caso. Estoy entrando a su Twitter a ver si publicó algo más de último momento, pero no, lo que hay es esto de los llamados, un repudio de otros diputados. Es grave, no solo porque sea una diputada nacional, es grave porque Breckman ha acompañado, por ejemplo, los juicios a los genocidas casi desde el principio. Es una de las abogadas querellantes en muchas causas, no está en este tercer tramo de la ESMA, pero sí estuvo en el anterior, por ejemplo. Y sin embargo, no le había pasado algo así, y le pasa hoy, ¿no? Como que esto que Euge llama a nivel lenguaje barrial, hay pileta, ¿no? Como que están pasando algunas de estas cosas también porque hay como un poco más de margen para que sucedan, ¿no? Y por eso nos parece que es importante denunciar estos hechos. Y nada, es grave. Uh-huh. Es grave el lenguaje, esta cosa de que todos quienes nos posicionamos en la izquierda hemos escuchado alguna vez, uh-huh, hemos recibido alguna vez de manera despectiva del zurdito, zurdita, pero que cuando llega en forma de amenaza se pone más duro, ¿no? Uh-huh. Me parece que una buena manera de responder a esto que viene pasando y a la pileta de la que hablabas es estar muy fuertes el 18, ¿no? En el reclamo por López. Por la desaparición de Jorge Julio López. Uh-huh. Sí, sí, que como decíamos al principio seguramente va a tener algunos acompañamientos que no estaban habitualmente, ¿no? Que en estos nueve años en realidad, no han marchado por López porque les incomodaba, porque tenían que mirar para un lugar que les resultaba incómodo y que seguramente ahora están desprovistos de esa incomodidad y marcharán muchos sectores kirchneristas. Supongo, quiero suponer que ahora están en libertad para marchar exigiendo por López. Adelanto nomás que en estos días de acá el 18 obviamente va a haber transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos en La Plata y también en Buenos Aires, pero hoy estuvo laburando a full en La Plata Pablo Giacoe y ha entrevistado a varias personas vinculadas no solo a la causa de la desaparición de López sino también a la cuestión de la CNU. Allí en La Plata está el juicio suspendido en este momento, así que vamos a ir desgranando ese material de Paulo en los diferentes programas de la radio y también a través de la página. Bueno, nena, ¿nos vamos? Nos vamos. Dale. Bueno, no nos vamos a encontrar, ¿qué pasa? Nada, se ríe, ¿verdad, Tacha? No, nos vamos a encontrar... Cuénteme de que se ríe, así nos reímos todos, Bianchi. Cómo le salió la docente, ¿eh? Cómo le salió la docente. Bueno, nos vamos a encontrar no la semana que viene, sino que nos vamos a encontrar el sábado. El sábado, ¿no? ¿Me invitaste el sábado? Sí. Ahí en el Joaquín. Yo voy a ir. Y la gente, vos considerás que todos los oyentes y las oyentas, como dicen algunos compañeros nuestros, nos van a estar, nos van a venir a acompañar desde todos los puntos del país desde que nos escuchen. Yo creo que sí. Bueno, no confías en nuestra audiencia. Mira qué bien. Yo creo que sí. Bien, que va a reventar listo. El Joaquín. Bueno, nos vemos, che. Chau.